Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Qué dice, pana? Te noto medio pensativo. No, brother, nada que ver. Solo que me embalé con una canción en el bus y no recuerdo su nombre. De seguro era reggaetón. No, nada que ver. Es del mejor género del mundo. ¿Género? ¿Y cuál es ese? ¿Cuál más, pues? Música nacional, papá. Entonces nos encontramos en el lugar correcto, porque aquí empieza Raíces de Nuestra Yacta, un programa para conocer más de nuestra música nacional. Comenzamos. Buenos días, mi gente hermosa. Ya sé lo que están pensando. ¿Tan rápido llegó el domingo? Pues sí, el sábado se nos pasó volando y el lunes está a la vuelta de la esquina. Para mí es un placer estar junto a ustedes este bello día. Mi nombre es Alejandro Zúñiga y junto a ustedes y a nuestro equipo de trabajo en Radio Casa de la Cultura, les traemos este día lo mejor de las bandas de pueblo. Este día les traigo lo mejor de la banda más conocida del Ecuador. ¿Cuál es esta? La banda 24 de Mayo. Pero antes conozcamos un poco más de la historia de estas tradicionales bandas. ¿Quién no ha escuchado la frase "toquen trompudos"? Es la frase con la que el público solía pedir a la tradicional banda municipal de Quito, que entonces entre sus temas tenía "El Chulla Quiteño", "España Cañi" y "Qué lindo es mi Quito". Y así empezamos este bello programa. ¿Con qué? Pues con una canción típica de nuestro país. No te vayas, de la banda 24 de Mayo. We'll be right back. Aproximadamente en el año 1900 nace la banda Los Paredes, que años después se transformaría en 1942 con el nombre La Banda 24 de Mayo, a cargo del maestro Juan Punguil. Llevemos esta canción más allá y vámonos con este ritmo que suena con Yumbito. 24 de patate. Durante todo este tiempo, la banda 24 de Mayo realizó varias presentaciones en festivales de todo el Ecuador, como es en las fiestas religiosas de Cristo Rey y el Corpus Christi, además de varios carnavales. Vámonos con la canción Guaracadita de la banda 24 de Mayo. Thank you. Cabe señalar que el primer familiar con quien conformó la banda fue su hermano menor, Alfredo Punguil Castro, ejecutando el clarinete, quien fallece a los 19 años. El primero de sus hijos, Gustavo Punguil, fue el que ya desde los 5 años acompañó a su padre en el tambor, dando un inicio así a todos sus hermanos. Vámonos con la canción Media Naranja de la banda 24 de Mayo. ¡Cómo no! ¡Qué buena canción! Pero te cuento más. El primer instrumento que ejecuta el maestro Juan Punguil Castro es la flauta de pan. Además de que en toda su hoja de vida, se podría decir, lo que más supo es tocar todo instrumento musical. Vámonos con esta canción que se llama La Cerveza. Thank you. El maestro Juan Punguil Castro enseña a sus 5 hijos a ejecutar los instrumentos de percusión, como el tambor, el bombo y los platillos, los mismos que acompañan a todas las orquestas en todas sus presentaciones. Vámonos con la canción Motosierra. Durante 2 años consecutivos, Juan Punguil dice, hemos representado a nuestro país. Y cómo no, si recordamos bien, en el desfile internacional de danzas del mundo, ocupando elogios y grandes admiraciones. Vámonos con la canción, Cuando salí de mi pueblo, de la banda 24 de Mayo. Thank you.

Aquí continúa tu programa Raíces de Nuestra Yacta. Y claro que sí, estamos de vuelta en tu programa Raíces de Nuestra Yacta. Antes de continuar, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales como Raíces de Nuestra Yacta Radio en Facebook. Y ahora sí, vámonos con esta bella canción que se llama San Juanito de mi Tierra. Claro que sí, en la composición del maestro Juan Punguil Castro con la banda 24 de Mayo. Claro que sí, te cuento un poquito más de la banda 24 de Mayo, de sus orígenes. En el 2001 graba su primer volumen, llegando a ser un impacto a nivel nacional e internacional, con melodías tradicionales de nuestro bello país. Vámonos con esta canción, Me casé desesperado. Después de lanzar su primer disco, fue cuestión de tiempo para que ellos nos representen como se debe, tanto en nivel nacional como internacional, y con artistas de todo nivel. En este momento te doy la canción El swing de mi trompeta. Thank you. es que las bandas de pueblo no pueden faltar en alguna fiesta parroquial, tampoco en los eventos conmemorativos. Estas ponen el ritmo diferente a cualquier ocasión, sin fijarse en clases sociales. Este es el caso de la banda 24 de Mayo. Vámonos con la canción La Foto del Recuerdo. De sus bandas compatriotas, como es la banda Centenario, es quizás la más antigua del Ecuador, o a menos de todo el sur ecuatoriano. Te cuento que lleva más de 100 años existiendo, y lo cumplió en el 2005, así que súmale los años. Junto a ellos, vámonos con la canción Caraguay de la banda 24 de Mayo. A ver, para terminar, quiero que me ayude con las palmas arriba, venga. ¿Qué qué? ¿Qué cómo? ¿De dónde? ¡De patate! Caraguay, con la banda 24 de esta tierra, el Ecuador. ¡Hey! las bandas de pueblo son tan antiguas como la aparición misma de los instrumentos musicales. Es por esto que estamos conmemorando este bello día, este bello domingo, con lo mejor de nuestra música nacional. Yo sé que estás embaladazo, y es por esto esta linda canción, yo sé que te la sabes, suena a Besilla. Thank you. Y bueno, amigos, esto ha sido todo el día de hoy. Gracias por acompañarnos, te espero en una próxima emisión. Y claro que sí, mándame tus sugerencias, mándame tus comentarios a nuestras redes sociales. Raíces de Nuestra Yacta Radio en Facebook. Conmigo ha sido todo, mi nombre es Alejandro Zúñiga y te espero en una próxima oportunidad. ¡Qué buena esa música! Con tanto ritmo sabemos que te hemos motivado el día. Síguenos en nuestras redes sociales como Raíces de Nuestra Yacta Radio y espera nuestro próximo programa porque nuestra música, nuestra historia. Hasta pronto.